Hola personitas bellas de la creación, soy otra vez yo, Alex, aquí descargando un poco de mi arena. Bueno, no le quiero dar muchas vueltas al asunto porque no hay vueltas que darle. Primero que nada, para los que no estén enterados, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar. Cube sacó a Hyuna y a su novio. Discúlpenme la verdad porque no me sé el nombre de correcto de él. Sí lo sé, pero no lo sé pronunciar. No sé. Bueno, sí sé, pero no voy a decir. Lo sacó a la chingada. ¿Por qué? Porque son novios. No jodas. O sea, Cube, ¿qué coño te pasa? Discúlpenme por las malas palabras, les juro. Sí soy grosero, pero en la radio o así en programas en línea nunca había sido tan grosero. Pero es que me saca de quicio que hagan esas cosas. Es como de... Me recuerdo un poco, yo sé que quizás no es igual, pero me recuerdo un poco la situación de Seungmin de Super Junior con su esposa... Casi está fuera del grupo. O sea, literalmente está fuera del grupo. Ya no sale en las promociones. Ya no aparece o ya no canta técnicamente en el grupo. Ya no va a las presentaciones. Ya lo sacaron del grupo. Y solo por casarse. Neta. Corea. Neta. Bueno, no Corea. Coreanas. Neta. O sea... Se me hinchan las gónadas nada más de recordar esa mentalidad de ay sí, es mi opa, y como es mi opa no se puede casar con nadie y no sé qué y bla bla bla, y Barder Troya porque se casó. O sea, entiendan, son idols, pero son personas, tienen sentimientos y también tienen necesidades. O sea, todos queremos amor. Oh, mi pequeña dorada, esto es amor a primera vista, ¿no es así? Entonces, ¿por qué querer negarle eso a una persona? Según el karma, si tú das amor, recibes amor. Entonces, si quieres recibir amor, tienes que dar amor. Entonces, ¿por qué coreanas? ¿Por qué? ¿Por qué si quieren recibir amor de su opa, no le dan el mismo amor que se supone que deberían de darle para recibirlo y que quieren de parte de él? Yo entiendo, ok, se les rompió el sueñito, se les rompió también las chips, pero créanme, hay más que la ficción, la realidad es otra, todos tenemos realidades diferentes a lo que muchas personas pueden pensar. Tú puedes ver a alguien y decir, nada, su vida es maravillosa, y te das cuenta que la realidad es otra. Ahora, volviendo al tema de Hyuna, porque no me quiero desviar tanto, me están ardiendo las entrañas de coraje, nada más... Acabo de leer la nota, o sea, ni siquiera había tenido tiempo de meterme bien a internet. Y de repente veo mi teléfono y lo primero que veo al abrir Facebook es... Cube saca a Hyuna y a Iduan, algo así creo que se dice, o sea, su novio. Y fue como de que... ¿What? ¿Neta? ¿What? Cuando recién se dio la noticia de que Hyuna tenía novio, cuando se comprobó, porque pues, cuando lo hicieron público, vaya, yo decía, yay, por fin Hyuna va a tener un novio, ya no va a ser doña no soy de nadie, doña son todos pa' mí, ya se acabó, de cierta forma, la imagen de inalcanzable y de... Dangerous Woman o de mujer peligrosa que le estaban poniendo a Hyuna. Sí, ok, es su imagen comercial. Pero había un punto en el que, como no salía con nadie formalmente, muchas personas se llegaron a creer que realmente ella era como medio jugarrona. O sea, como que jugaba a, ay, sí, soy Hyuna, soy inalcanzable. Que claro que no, Hyuna tiene una personalidad hermosa de lo que he visto en videos, de detrás de cámaras, etcétera. Digo, no estoy tan metido en la vida de Hyuna, pero sí de repente me ha tocado coincidir en programas donde salen grupos o personas que me gustan, y pues veo que la interacción con Hyuna detrás de cámaras es muy natural, y aparte de eso Hyuna es muy linda en cuanto a su personalidad. Y de repente digo, yay, ya se merecía ser feliz, ya se merece tener una relación bonita, estable, bla, bla, bla, ok, sí, es un poco pedo, pero no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada de malo, al final de cuentas, pues el tipo, pues así, la quiere. Y de repente leo esto y es como de que, no, ¿por qué? O sea, denme una razón justa, háganme de verdad creer, Cube, esto va para ustedes, Cube. Háganme de verdad creer que les afectaba en algo la relación de Hyuna con este güey. O sea, yo sé que quizás, ay, es que sí nos afecta en lo económico, porque pues ya las fans ya no van a comprar, porque pues ya es una imagen que está vendida. O sea, ya no es la mujer perfecta e inalcanzable con la que todos fantasean y bla bla bla, porque ya tiene novio y bla bla bla. Y noviazgo significa que quizás se casen y bla, bla, bla, bla, bla. Pues es una mujer, un ser humano, déjenla vivir. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Admiro, la verdad, admiro de parte de esos dos su compromiso con la relación. Como para que, a pesar de esto, muy probablemente están juntos. Y estoy casi 100% seguro que la misma agencia en algún punto les dijo, ok, tienen que hacer pública una ruptura entre ustedes, ya no pueden tener interacciones públicas juntos, quizás hasta llegaron a proponer, ¿sabes qué? Hyuna o tú, güey, te vamos a reemplazar de Triple H, y así vamos a solucionar el asunto. Quizás sí puedan ser novios, pero pues van a tener limitadas interacciones, va a ser necesario que sean lo más discretos posibles. Y yo digo, ya fueron novios en secreto 2 años, porque si no mal recuerdo fueron 2 años. O sea, déjalos ser felices, déjalos presumir su relación, déjalos disfrutar de su relación. ¿En qué te afecta a ti, fan, y a ti, empresa, que tus artistas quieran ser felices? Dinero, dinero, dinero, dinero. O sea, déjalos ser felices, van a producirte más. Es como que un trabajador feliz siempre va a trabajar mejor y va a generar mejor trabajo. Necesitaba descargarme de esto. Quizás me estoy quedando corto con todo lo que estoy sintiendo, pero no quiero tampoco alargar tanto esto, porque pues va a ser un show. Y bueno, espero que haya alguien además de mí que piense esto también, y lo quiero poner como una reflexión. Y si alguien le puede hacer llegar la traducción a Cube en coreano, es vive y deja vivir. Ok, si tienes un público al cual satisfacer, tú eres una empresa y tienes que brindarle un cierto producto, un cierto beneficio, un cierto algo a tu público, pues obviamente tu público te va a comprar. Pero realmente vale la pena lo que estás haciendo. Créeme que va a haber mucha gente que va a apoyar a la relación, que a tu empresa, que de por sí ya estaba pa'l perro. Y créeme, acabas de cometer financieramente uno de los peores errores de tu vida como empresa, o de no sé cómo decirlo, pero o sea, se entiende que es uno de los peores errores que puedes cometer como empresa, no apoyar a tus artistas, en este caso a tus artistas, y sobre todo dejarte llevar. En lugar de apoyarlos, en lugar de hacer marketing para apoyar a la pareja y que las personas entiendan que es su vida, te estás cerrando y estás haciendo todos esos antifans de Hyuna, antifans de este chavo y obviamente antifans de la pareja, ganen. Y a ti te va a ir mal porque ellos ganen. En lugar de que los fans, que realmente son fans, sigan ahí contigo, los van a seguir a ellos y los van a apoyar a ellos y no a ti por la decisión que tomaste. Así que, digo, probablemente pues no lo vas a ver, Cube. Pero sí, para las personas que escuchen esto, pónganse a pensar más profundamente. Las personas a las cuales ustedes admiran, los idols a los cuales ustedes admiran, también son personas. Merecen vivir, merecen amar, merecen cometer errores. No tienen por qué ser juzgados tan severamente por un error que comete cualquier persona, llámesele tomar, fumar, incluso a veces hasta drogarse, porque no estoy en favor de eso, pero somos seres humanos y cometemos errores y tenemos derecho a experimentar para poder cometer esos errores. En fin, bueno, eso fue todo por mi parte y espero no haberlos aburrido. Bye. Fresh, so fresh, turn up with the